Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Saben ustedes que una de las cuencas históricamente más contaminadas y más importantes por su significación, ya que bañan sus aguas, estoy hablando de la cuenca Salidulce, las riberas de varias provincias, es también motivo de una preocupación constante en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Yo estoy queriendo recibir ahora a una representante del área que se ocupa de estos temas, que es la licenciada De Francesco, que viene a volcarnos aquí, a traernos un documento que ha tenido, creo yo, no muchos días de su concreción, y que es una declaración emitida por el Consejo de Defensores que están implicados en esto. Esto es, los defensores provinciales, más el Defensor del Pueblo de la Nación, que están buscando, Virginia, por este camino, hacer conocer el estado actual de cosas y también qué se aspira a modificar y qué es imprescindible cambiar para que este grado de contaminación de la cuenca Salidulce disminuya. Gracias por estar aquí y te escuchamos con atención. Bueno, no, gracias a vos, Omar, y bueno, a todos los oyentes por escucharnos durante este rato. Realmente para nosotros es un tema muy importante el de la cuenca Salidulce, porque, bueno, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, están las provincias de Tucumán, de Santiago del Estero, de Córdoba, incluso de Salta, donde el río nace. Y bueno, son varias provincias y casi 5 millones de habitantes que viven en la zona, por lo tanto, que este problema empiece a tener solución es fundamental para el defensor y también para el Consejo de Defensores, que desde hace ya 2 años los defensores provinciales y el Defensor del Pueblo de la Nación están trabajando en conjunto para poder hacer un seguimiento de este plan de recuperación de la cuenca y, bueno, finalmente arribar a alguna solución. Pero bueno, justamente hace muy poquito, la semana pasada, el Consejo de Defensores realizó lo que yo creo que es su 7ª reunión ya. Se realizan aproximadamente cada mes y medio, para que tengas una idea de, bueno, cómo se está haciendo el seguimiento. Y en esa ocasión nos habíamos juntado con ellos para trabajar un problema muy, muy grave, pero que se viene dando año tras año, que es a raíz de la contaminación se producen mortandades masivas de peces en el embalse de Río Hondo. Y esto es como una especie de síntoma, digamos, no es la enfermedad en sí, sino que la producción que se realiza, el sistema de producción, el poco tratamiento que tienen las aguas servidas, hacen que este fenómeno se vaya dando año tras año, y en este caso, bueno, fue de una magnitud muy importante y ameritó que el Consejo trabajara con una sesión especial para ver como qué estaban haciendo las autoridades respecto del tema. Y bueno, 2 meses después del incidente, ya con las respuestas de las autoridades, tanto los defensores provinciales como la Nación, nos hemos vuelto a reunir todos, bueno, para ver realmente qué se estaba haciendo. Y bueno, un poco, uno quisiera decir para nuestra sorpresa, pero la verdad es que no, un poco en la línea de lo que venía pasando, lo que vimos es que se habían realizado algunas acciones provinciales en cuanto a la emergencia, sobre todo para atender, como eran como nuevas acciones, ¿no? No sí. Es que se estuviera haciendo un seguimiento muy constante, sino que básicamente lo que nos pareció es que, por un lado, todo lo que se ha planeado, que se ha realizado desde el Comité de Cuenca, no está dando los resultados esperados, porque estas mortandades tendrían que ir disminuyendo a medida que disminuye la contaminación. Y por otro lado, lo que vemos es que esta mortandad fue muy masiva, una de las más importantes. Sucedió antes de la fecha esperada, porque hubo mayor cantidad de vertidos, por lo cual, si bien se está trabajando, estas acciones son insuficientes, es la primer conclusión. Y por otro lado, lo que sí nos preocupa mucho es que, a pesar de que hay 4 provincias involucradas, el papel de la Nación, digamos, coordinando, supervisando, fijando una política, también mostró ser débil. Básicamente tienen poca información, no remiten cosas nuevas, Con lo cual, en esa fecha en particular se emitió lo que sería la primera declaración del Consejo de Defensores, bueno, manifestando una serie de necesidades que se identificaron para poder corregir esta situación que se está dando en la cuenca. ¿Las podés describir? Sí, por supuesto. Bueno, mira, para que conozcamos un poquito más en detalle. De allí surge casi siempre dos tipos de cosas, ¿no? El grado de involucramiento que toman los funcionarios que tienen responsabilidad en esto y el grado de el punto justo de en que se encuentra la situación. Exacto. Bueno, por eso te decía, lo primero que identificamos es que la nación no estaba cumpliendo un rol de liderazgo con esta problemática. Por lo tanto, lo primero que se manifiesta es realmente la necesidad de que haya un mayor compromiso de los organismos nacionales en lo que es la recuperación de la cuenca. Esto hace a la política ambiental nacional, son muchas provincias involucradas y tiene que haber un rol de coordinación, de seguimiento constante. Nos parece que eso es muy importante y tiene que empezar a darse, no puede ser de palabras, sino que tiene que visualizarse en las acciones. Por otro lado, una cuestión que también le compete a la nación y es que se reglamente la ley de aguas, la ley 25688, que es la que está fijando las atribuciones del Comité de Cuenca. El Comité de Cuenca hoy por hoy está funcionando, pero no está reglamentado sus competencias completas, sus atribuciones. Por lo tanto, hoy por hoy no se han determinado los límites máximos de contaminación aceptables para ese curso de agua. ¿Qué sería una contaminación aceptable? ¿Hasta cuánto se puede verter en ese río para que no hayan daños? ¿Cuánto tenemos, cuánta agua hay que tomar o verter para que no se vean afectados los acuíferos? Son todas cosas que no se saben porque no se han fijado. No se han fijado estándares, no se han fijado parámetros, no se conoce exactamente cuál es el uso. Eso tendría que hacerlo el Comité de Cuenca, pero está todo bajo la órbita de esta ley que hoy por hoy sigue sin reglamentarse. O sea que esto es una cosa muy, muy fuerte, es una falta que necesita ser corregida inmediatamente, también para que se cumpla el tercer punto de este manifiesto, que es que el Comité de Cuenca puede elaborar un verdadero plan integral para la cuenca, que no sean acciones aisladas de cada provincia, que no sean parches, superpuestos y parches, sino que realmente haya un plan que tenga plazos razonables, que tenga objetivos claros, que tenga acciones concretas, que sean progresivas. Nadie espera un cambio del día a la noche, sino que suponemos que esto va a llevar un tiempo, pero bueno, queremos conocer cuáles son esos tiempos también para atender los reclamos de la sociedad que vive ahí, que nos dice que todavía tienen humo, que los campos se siguen quemando, que el agua tiene olor desagradable, que el aire tiene ese olor desagradable tan característico de la vinaza, y ellos, bueno, quieren saber cuándo se va a terminar y nos gustaría poder darles una respuesta, pero hoy por hoy ese documento es un borrador, es una cosa que no queda demasiado claro quién se está haciendo cargo, y si esto otro estuviera reglamentado quedaría muchísimo más claro quién se ocupa de cada cosa y sería mucho más simple también actuar, digamos, poder hacer que cada una de las autoridades, que son muchas, tengan mucho mejor definido su rol. Así que bueno, tenemos la esperanza de que se nos escuche, vamos a pelear para que así sea. Te quiero comentar que, bueno, como esta situación es realmente muy grave, el Consejo de Defensores se manifestó como en sesión permanente, hasta tanto se vea una acción concreta que tienda a resolver, no la mortandad masiva de peces, por supuesto eso no se va a resolver, esos peces ya han muerto, pues este evento no puede volver a producirse, por lo menos de esa manera, tendría que ir reduciéndose. Así que, de momento, bueno, nos estamos reuniendo con mucha periodicidad para poder hacer un seguimiento detallado. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.